Tu madre será mi suegra, tu padre será mi suegro y tú la prenda más querida. Tu madre será mi suegra, tu padre será mi suegro y tú la prenda más querida. Para eso somos dos, para buscar la luz que nos alumbre en el camino, para tener amor y alfombrar de besos el camino y el destino. Y es que tú eres la razón de mi vivir, serás mi fuerza y mi existir, serás el alma de los dos. Para eso somos dos, para jugar al juego que de niño nos faltaba y darnos la razón que nuestra juventud y nuestro mundo nos negaba. Y serás como esa flor que crecerá en el corazón, serás semilla y será el fruto de los dos. Y es por ti que quiero yo vivir, mi amor, dejar la soledad los dos en el camino. Y es por ti que quiero yo vivir, mi amor, tener tu voz y tu canción cerca de mí. Para eso somos dos. Yo el caballero fiel que sin su dama nunca estará. Y tú eres el amor y esa gran pasión que con mirarnos escapaba. Y seremos como un sueño tú y yo, pequeñas cosas que los dos construiremos con amor. Para eso somos dos, para buscar la luz que nos alumbre en el camino, para tener amor y alfombrar de besos el camino y el destino. Y serás como esa flor que crecerá en el corazón, serás semilla y será el fruto de los dos. Y es por ti que quiero yo vivir, mi amor, dejar la soledad los dos en el camino. Y es por ti que quiero yo vivir, mi amor, tener tu voz y tu canción cerca de mí. Y es por ti, y es por ti que quiero yo vivir, que mi amor, quiero yo dejar la soledad los dos en el camino. Y es por ti, y es por ti que quiero yo vivir, mi que amor, quiero yo tener tu voz y tu canción tenerte cerca de mí. Cerca de mí. Cuando tú te hayas ido, te envolverán las sombras y en la penumbra va. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, buscarán mis brazos, te buscará mi boca, y aspiraré en el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, bueno el sonido, es Radio Acupe con la mejor música para usted. Quizás a la playa, nunca me iré de esta playa. Fueron días tan inolvidables que pasamos juntos. Hubo noches tan interminables muy cerca del mar. Imposible, aunque quisiera y lo deseara, poder olvidarte. Solo quiero que regreses y me beses y volver a amarte. Quizás tú ya no regreses, pero yo sigo en la playa. Siempre te espero en la playa, nunca me iré de esta playa. Se van pasando los días, van pasando las semanas, y yo te espero en la playa, nunca me iré de esta playa. Imposible, aunque quisiera y lo deseara, poder olvidarte. Solo quiero que regreses y me beses y volver a amarte. Quizás tú ya no regreses, pero yo sigo en la playa. Siempre te espero en la playa, nunca me iré de esta playa. Se van pasando los días, yo estás triste, mañana sonreirás. ¡Hey! Lo que tú quieras, puedes lograr. No le des vueltas, decídete ya. Toma mi mano, no debes dudar. Yo te lo pido, vamos a bailar. Mírame a mí.